Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Vamos a empezar por las piernas de Marlene Dietrich. ¿Qué le parece? ¿Usted leyó el libro? Tengo la historia. ¿Leyó el libro? Además del libro, el laburo de producción. ¿Porque trabaja en la editorial? No. Porque tenemos producción de su vida. ¿Cómo es lo de las piernas de Marlene Dietrich? cuéntelo. ¿Cómo fue? Yo trabajaba en Naciones Unidas en esos años, estoy hablando del año 51-52, y en el edificio de la Secretaría, y en el personal de la Secretaría tenía clubs, club de ajedrez, club de cine, club de fútbol, estaba también el club de fútbol en el cine, y había uno de cine, y en ese club de cine invitaban periódicamente actrices a asistir a la representación. Y una noche, yo no sabía, porque si no la hubiera ido a ver la película, creo que dieron El Ángel Azul, uh-huh. y yo salí tarde esa noche de la oficina, porque realmente salía a las 5:30, 6:00, 7:30. Y salgo del ascensor, y me la topé así, pero ahí estaba, ahí, a la altura de la pared. Y era una mujer deslumbrante. Además, tenía en esa época 51, mujer de 50 años. Usted tenía 50. No, él. Ella tenía 50. Ella, claro. Porque... Ah, no, claro, usted era un... No, yo tenía 20 y pico. 73, claro. Claro, perdón, me confundí. y claro, me quedé impactado, me quedé parado, viéndola, pasó delante mío, y después la miré así, le miré, bueno, las piernas, sabes que las piernas de ella eran famosas. Eran las piernas de Marlene Dietrich. Sí, una vez lo hablé con Osvaldo Bayer, eso. Ah. Las piernas de Marlene Dietrich, patrimonio cultural de la humanidad. Una cosa de esas, ¿no? Las mejores definiciones que escuché de las piernas de una mujer. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los economistas más reconocidos de la Argentina, Aldo Ferrer. ¿Cuánto estuvo en las Naciones Unidas? Tres años. Es curioso que usted se vuelve en el 53, ¿sí? Cuando el país ya estaba convulsionado, faltaban 2 años para el derrocamiento de Perón, aunque quizá todavía... No se presumía que pudiera ser tan inminente, pero ya había habido el putsch militar del 51 con el general Menéndez. Claro. ¿Por qué se vuelve a ese país que pintaba tan convulso, precisamente? Bueno, fue una decisión, digamos, en ese momento no parecía sensata. Pero mirando después toda mi trayectoria, yo tuve varias veces cargos en el exterior en que pude haber hecho carrera. Este fue el primero, porque... Cuando yo entré allí, como me reclutaron como un profesional joven, a los 2 años me confirmaron. Yo podía haber hecho la carrera internacional, profesional, ahí como economista, haber terminado allí en Naciones Unidas con todo lo que implica una carrera internacional. Pero la verdad es que cuando pasó ya un tiempo, yo no me veía viviendo fuera del país. Y no me imaginé viviendo fuera del país. Y entonces renuncié. Y era, como usted dice, una situación insensata, porque yo venía... Acá no tenía trabajo, tenía que ponerme a buscar trabajo, ya estaba graduado en económicas, me faltaba hacer la tesis, lo primero que hice cuando volví, le dediqué 6 meses a preparar la tesis sobre materiales que ya tenía elaborado. ¿Estaba casado? No, me casé muchos años después. Ferrer nació el 15 de abril de 1927. Y volví, y allí empecé la carrera política, ahí Frondizi, yo tenía trato con él de antes, me afilié a la UCR cuando Frondizi era presidente del Comité Nacional, me pidió que armara un pequeño grupo de economistas asesor del Comité Nacional, después de la Cámara del Bloque de Diputados también, donde estaba Lende como presidente del bloque, y yo fui asesor de él. Y después, cuando se produjo el golpe del 55, se creó la Junta Consultiva. Y allí, bueno, también lo asesoré a Allende, que era el representante del partido, sí. Y seguí trabajando con Frondizi, ya dividido. Después vino la división del partido. Y en ese entretanto, en el 56, fui a Londres, porque el gobierno nombró embajadores a políticos de los diversos partidos que formaban parte, digamos, de la oposición y que estaban de la oposición del gobierno peronista y que estaban ahora apoyando al gobierno. Y fue nombrado embajador en Londres Candioti, Alberto Candioti, que era un diplomático retirado de carrera, que en ese momento era secretario del Comité Nacional de la UCR. Y yo creo que por mis antecedentes, que yo venía de Naciones Unidas y tenía bastante circulación en ese terreno, me invitó a Londres. Y estuve con él un año y medio. Y al año y medio pegué la vuelta también, porque quise volver y estar acá en los acontecimientos de la Argentina, y ahí ya me integré plenamente a la campaña de Frondizi, ya el partido estaba dividido. Bueno, y ahí más. Es decir, en realidad yo le diría que la única vez que yo hice una carrera como cuadro político, uh-huh, es decir, como cuadro de un partido que ocupa posesión en virtud de su militancia, yo creo que fue esa la única vez, porque después no, en primer lugar porque cuando yo me fui de la provincia después de haber sido ministro de Allende, bueno, quedé en la UCR también, cerca de él, pero no milité, así que todo lo que vino después vino fuera, digamos, de la carrera normal política, digamos, que es la de un cuadro que, bueno, eventualmente ocupa posición en virtud de su militancia, ¿no? Aldo Ferrer es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y doctor en ciencias económicas por la misma casa de estudios. Su tesis doctoral, El Estado y el Desarrollo Económico, fue calificada como sobresaliente y recomendada al Premio Facultad en 1953. A la vuelta de los años, ¿le hace ruido haber participado de aquellos años con el peronismo proscripto? ¿Usted venía de una familia gorila, de izquierda? No, mi padre era un trabajador, era tallista. Tallista, hacía cuadros, esculpía muebles, era un tallista, un escultor. Y él votaba por los socialistas, era un hombre, digamos, de izquierda, progresista, sin militancia partidaria. Y en la época de la Guerra de España yo era un chico, y bueno, yo tenía 10 años, un poco más de 10 años, ¿no? O 10 años cuando empezó la guerra. Y teníamos una gran simpatía por la República, así que éramos muy antifranquistas. Y después, cuando vino el golpe del 45, yo estaba ya en la facultad. Estábamos en contra del gobierno militar, era el fin de la guerra. Así que había una actitud pro-democrática, de volver a la democracia, contra la dictadura. Y en ese escenario surge la figura de Perón y, por lo tanto, digamos, los que estamos en esa posición, además yo ya estaba en la facultad en el año 45, estaba en el centro estudiantes, participaba de los actos de la FUBA, era una militancia claramente antiperonista y antigobierno, ¿no? Uh-huh. Y yo cuento, cuando me han preguntado estas cosas, que era una situación muy ambivalente, porque teníamos una, en mi casa y yo mismo, ¿no?, una gran simpatía, digamos, por las causas populares y por la movilización popular, y entonces daba por un lado las evidencias de la movilización del peronismo, esa enorme capacidad de movilización que tuvo de los trabajadores y demás, y por el otro lado la resistencia al origen del movimiento y posteriormente algunas prácticas, digamos, del peronismo en el gobierno, ya después del triunfo de Perón del 46, que no eran precisamente democráticas y que de alguna manera generaron una división en la sociedad argentina. Yo creo que este es uno de nuestros viejos problemas, la dificultad de generar un espacio de convergencia más amplio y las divisiones dentro de lo que podríamos llamar el campo nacional. De tal manera que cuando, bueno, yo me incorporé a la durante el gobierno peronista, ya como lo digo, volví en el 52, era el final del primer, de la segunda presidencia de Perón, claro. Estuve en la militancia y trabajaba con, publicaba cosas para el partido, preparaba los artículos, le asesoraba al bloque de diputados, al Comité Nacional, una postura crítica. Uh-huh. Un punto de gran debate fue el de la contrato con la California. Uh-huh. Eso es 54. Eso es 54. Yo escribí artículos sobre eso. Así que bueno, sí, yo fui un militante, digamos, del radicalismo contra el gobierno de Perón. Sin desconocer los, digamos, los aportes fundamentales, y sobre todo desde la condición de Frondizi, que era un dirigente, digamos, de un fuerte sentido nacional y popular, y que marcaba una crítica, digamos, al oficialismo desde esa perspectiva, no desde la perspectiva conservadora. Lo que se criticaba no era lo social, los avances tan importantes que se produjeron durante el peronismo en materia de transformación social, sino más bien las prácticas antidemocráticas y cuestiones puntuales de política económica, como el contrato de petróleo y otros aspectos críticos de la política económica. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Y cuando su participación en la dictadura de Livingston y Lanús. Bueno, eso vino de otra manera. En los periodos previos al golpe hubo algunas, se ha hecho sobre todo un reportaje en la revista Análisis, donde participé con Cafiero, con Roberto Álamo, con Krieger Bacena, varios economistas, ¿no? Y yo ahí ya se venía a venir el golpe. Yo advertí de que era un error el golpe, y estuve en contra del derrocamiento del presidente Illia. Y poco tiempo después del golpe se produjo la noche de los bastones largos durante uh-huh. el gobierno de, y yo renuncié. Yo había ganado la titularidad de la cátedra de política económica argentina en abril del, esto fue el 66, ¿no? 66. Yo en abril del 66 gané, y tengo ahí en un cuadrito en casa la carta del rector Fernández Lón anunciándome que era ganador de la titularidad de la cátedra. Hilario Fernández Lón. Exactamente, gran rector. Y a los 5 meses, cuando se produjo el golpe de Estado, renuncié. Así que estuve en una postura crítica del gobierno de facto, y después se produce el cambio político dentro del régimen militar, en un escenario en América Latina de impulso de la cosa nacionalista, progresista, social. Velasco Alvarado, en Perú, bueno, en Chile ya se venía la Unidad Popular. Torres en Bolivia. Claro, Torres en Bolivia. Había todo un giro en América Latina, incluso en gobiernos militares, como los que estamos recordando, de carácter nacional, buscando un camino distinto. Y yo creo que dentro de la cúpula militar, cuando cae el general Onganía, se trata de buscar, en primer lugar, una salida política y armar un esquema de política económica que estuviera a tono de las nuevas circunstancias, en la idea que esa política podía generar el apoyo suficiente como para que la salida del gobierno militar fuera digamos en ese sentido. Y bueno, y fue así que me invitaron en ese nuevo escenario de un gobierno que se comprometía en volver al régimen constitucional y que proponía un rumbo de política económica distinto. El hecho que me convocaran a mí incluso fue sintomático, porque yo ya en esa época estaba de alguna manera patentado como, digamos, como el defensor de estas ideas del desarrollo, del todo el estructuralismo latinoamericano, la CEPAL, la inclusión social, la integración latinoamericana, el apoyo a la empresa nacional, bueno, todo eso que formaba parte, digamos, de mi esquema, entonces y ahora también, ¿no? Eso de alguna manera se convirtió en pensamiento oficial. El gobierno militar asumió ese planteo, y las circunstancias por las cuales llegué, ya se mencionaba mi nombre, circulaba ya en el momento de la caída de Onganía, pero lo anecdótico es que en esa época, entre las cosas que yo hacía, era miembro de la nómina de expertos del Comité Interamericano de la Alianza por el Progreso, y en Washington, en la OEA. Y yo pasaba los veranos nuestros, me iba en diciembre con mi mujer y mis 3 hijas, nos íbamos a Washington, nos quedábamos a tomar sabril, fin del verano, y después volví acá donde tenía otras cosas que hacer. Y en esa temporada, eso debe haber sido febrero del 66, estando yo en Washington, en esa estadía que hacía todos los fines de año, el agregado militar de la Embajada Argentina en Washington era el general Levington. Uh-huh. Y yo recuerdo que ahí había un grupo de residentes argentinos en Washington, de funcionarios de la embajada, de funcionarios de los organismos internacionales argentinos que estaban en los organismos, y lo dirigía eso mi querido amigo Carlos Alurralde, un argentino que trabajaba en el BID. Y entonces se hacían almuerzos mensuales, y el almuerzo del mes de marzo o abril fue, me invitaron a hablar a mí. Uh-huh. Y tenía sentada a mi derecha al agregado militar, que es general Levington. Además de los varios cargos que desempeñó en la administración pública, Aldo Ferrer dirigió la Comisión Organizadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cofundó el Grupo Fénix, y entre 2011 y 2013 fue el embajador argentino en Francia. Y bueno, yo hice los planteos, lo mismo que digo ahora, porque yo cuando leo las cosas que dije en aquella época se parecen bastante a las que digo ahora. Y bueno, después yo volví a Buenos Aires, cuando terminó mi estadía temporaria allí, y al poco tiempo se produce la caída del derrocamiento de la Longanía, y la Junta empieza a armar la alternativa, me invita a la Junta a hablar, para plantear un poco cómo estaba el país, tuve una reunión con todos los comandantes, y allí lo designan al general Levington, y el general Levington me invitó a acompañarlos en esa gestión, en torno a esas ideas, como ministro de Obras Públicas y Servicio Público, y yo ahí dejé todo lo que tenía, dejé el trabajo en la EBA, era secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se había creado en el 67, yo fui el primer secretario ejecutivo, tenía un estudio también, pero tenía muchas ganas de llevar a la práctica estas ideas que había cultivado tanto tiempo, y por lo tanto acepté y entré al gobierno, y bueno, pasó lo que pasó en ese año que estuve primero en Obras Públicas, después en Economía, en el cual todas las acciones que se desplegaron allí durante ese periodo estuvo totalmente en línea con lo que siempre había defendido, ¿no? Hicimos la ley de compra nacional, creamos el Banco Nacional de Desarrollo. Uh-huh. Resolvimos el tema de, planteamos la política de la argentinización, de la preferencia de las empresas de capital nacional para las industrias de base, que el crédito del Banco de Desarrollo era para empresas de capital argentino, el planteo de la argentinización, el tema de la industrialización, el tema de Zárate Barso Largo, que era un tema muy álgido cuando yo llegué a Obras Públicas, fue la primera gran obra que se hace dentro de la política de compra nacional, y lo gana una empresa argentina con un alto componente nacional en la construcción de la obra. Así que bueno, yo todos esos meses que estuve ahí, ese año primero, no se reprocha, pero de ninguna manera, ¿no? Además, fue un momento, ¿no? Y yo me acuerdo siempre, porque además hay que ponerse en la época, era una época en que había gobiernos militares en varios lados, y mi querido amigo Ivo Yaguaribe, el gran politólogo brasileño, ¿no? Sí. me dice, solo nos queda tiempo para cambiar la dirección de a donde apuntan los cañones. Entonces había, digamos, en este grupo nacional, pro-latinoamericano, la idea de que había que buscar la alianza con el poder de facto, ¿no? Sí, sí, lo y hacer apuntar los cañones para otro lado, en la buena dirección. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es Aldo Ferrer. Usted no estudió economía de entrada porque no había carrera de economía. No había, no, no. Usted la carrera estudia para contador. No, la carrera en ese momento no estaba dividida, era así. El doctorado era todo el curso de contador público, sí. Todo el curso, así que uno era contador público, y simultáneamente 10 materias con finalmente un trabajo de investigación y una tesis. Entonces, cumplido todas las asignaturas de la carrera de contador, más las 10 materias, más la investigación y la tesis, y uno se doctoraba, que es lo que pasó conmigo. Y allí, yo diría que uno de los hechos que también me marcaron mucho fue que en el año 48, Previs, que estaba, se había separado de la, lo había separado de la facultad, justo cuando también lo había salido del Banco Central, volvió a dar clases en la facultad, y yo estaba ese semestre, fue una cosa muy afortunada, porque ese semestre yo estaba cursando la materia que él daba. Y justo, claro, coincidió con Previs. Me tocó a mí, hice el curso, hice un seminario, y ahí quedé muy apegado a Previs hasta el fin de sus días. Aldo, ustedes, contador, economista, primero perito mercantil por el tema de mi hijo, el doctor, su padre quería que lo fuese. No. ¿Su verdadera vocación era esa? No, ¿nunca no, le pasó por la cabeza otra carrera? No, mire, la decisión de que yo fuera a la escuela comercial fue de mi papá, porque él quería que yo estudiara, pero él no sabía si me iba a poder pagar una educación terciaria. Entonces lo que quería es que yo tuviera un título secundario habilitante, y el de perito mercantil era el más obvio. Pudo haber sido también una carrera técnica en el Otto Krauss o algo así, pero fue la cosa comercial. Él tenía amigos que eran bancarios, que trabajaban en la parte administrativa, y se imaginó que esa era una salida posible. Entonces la decisión de ir a comercial fue de mi papá, y una vez que terminé la carrera de perito mercantil, la salida para un egresado, para un perito mercantil, era ciencias económicas. Si no, había que dar las equivalencias, claro, del nacional, si uno quería ser abogado, otra cosa. ¿Siempre en la escuela pública? Siempre en la escuela primaria pública. ¿Primaria y secundaria? Primaria y secundaria, que era de buena calidad, le digo. Yo creo que en esos años era una escuela de excelencia. Yo me acuerdo en la escuela primaria, y también en la secundaria, ¿no? Había gente de todas las clases sociales. Yo tenía en la primaria chicos que eran realmente muy ricos, ¿no? De familias muy acomodadas. E iban a la escuela pública. Iban a la escuela pública, sí. Y era intensa, porque mire que cuando yo hice la primaria íbamos de lunes a sábado, eran 5 horas diarias, eran 30 horas semanales de clase, y el secundario también, así que bueno. Y después poco la dinámica de las cosas, después que terminé el proyecto mercantil entré en la facultad, y ya en la facultad ahí sí ya me interesaba mucho toda la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica, pues encontré que aquella decisión de mi padre fue una decisión afortunada, porque en definitiva, si yo hubiera podido elegir previsoramente, digamos, en aquella época, hubiera elegido eso, y así fue. Hoy cuenta quién es uno de los economistas más reconocidos de la Argentina, Aldo Ferrer. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Aldo Ferrer. ¿Qué clase de joven fue en términos de gustos? ¿Tango y fútbol? ¿Boca y...? Sí, sí. ¿Boca por su viejo, ¿no? Sí, claro, claro. Mi papá fue mucho a ver a Boca desde la década del 20, ¿no? Y en la década del 30, ya estando casado y con un hijo que era yo, después nació una hermana mía, él solía ir a la cancha a ver a Boca. Y yo lo acompañé muchas veces. Y la verdad que es un recuerdo entrañable. Yo creo que para un chico, ir a la cancha con el papá, eso es toda una cosa muy importante, ¿no? ¿Y el tango? Y el tango también, porque mi papá era buen bailarín, le gustaba mucho el tango. Y en la, además en esa época, mire, de la década del 40, que fue la época de oro. O sea, del 40, 50 se escuchaba tango por todos lados, ¿no? Sí, Salgandi, Sarli, Troilo. Todas las grandes orquestas. Así que yo me crié con el tango. En el 45, en pleno periodo, en plena década gloriosa, yo tenía 18 años. Así que sí, yo me crié con el tango. Además, con el tiempo tuve la fortuna de ser amigo de algunas grandes figuras, ¿no? entre ellos Horacio Salgán, que sigue siendo un amigo entrañable, Edmundo Rivero, tuve muchos misteriosos amigos, Horacio Ferrer, desde luego, también, el poeta. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Te sabe que se conoce poco de esto de usted, porque no sé si porque usted no abre juego, creo que no, es porque su figura convoca lo económico. Siempre se le pregunta solo por economía. Sí. ¿No? Es raro este tipo de notas con usted. Es probable, sí. Que, con excepción, por cierto, del libro que acaba de salir, ¿no? Aldo Ferrer y sus días, de Marcelo Rugier, que justamente trata en una primera parte de todos estos aspectos. Sí. Pensaba en volver a usar la frase ahora a la vuelta de los años, ¿no? Con aquella relación conflictiva que usted tuvo con el peronismo. Ajá. Con el peronismo proscripto. Y ahora defendiendo un proyecto que... ¿Usted qué diría que es? ¿Peronista o superador del peronismo? No, mire, le quiero decir que yo me veo incluso en aquella época no como un antiperonista, sino como un no peronista. Ah, bien. Que hay una diferencia. Y después, o sea, de piso no era un gorila. ¿Eh? No, no, de ninguna manera. Y después con el tiempo, digamos, incluso formé parte de toda una corriente del partido que incluía a Rende, a Frondizi, que buscaba el entendimiento con el peronismo. Yo tuve muy buenos amigos, por ejemplo, yo con Antonio Cafiero, que había sido, bueno, no estrictamente compañero porque era un poco mayor que yo en la facultad, pero con Antonio tuve un trato muy cercano, tuvimos un grupo de estudio en todos los años de la proscripción peronista. Yo estuve muy cerca de la dirigencia peronista con algunos de estos amigos, ¿no? Así que siempre tuve este contacto fluido con los peronistas, digamos, de la línea nacional, porque usted también tiene el otro peronismo. Sí, sí. Con el otro peronismo no tuve nada que ver. Entre los cuantiosos artículos y libros publicados por Aldo Ferrer se cuentan el clásico Vivir con lo Nuestro, Nosotros y la Globalización, Historia de la Globalización, Orígenes del Orden Económico Mundial, Hechos y Ficciones de la Globalización y Argentina y el Mercosur en el Sistema Internacional. El último es Aldo Ferrer y sus días, en verdad un libro de Marcelo Rugier, que relata su vida personal y profesional. Son solo algunos títulos. En el peronismo entra todo. Claro. Yo siempre, y en cierto como sentido, Nueva York. En el radicalismo también, es decir, los grandes movimientos nacionales incluyen todos el arco, digamos, el arco político, ¿no? Y así que siempre tuvo una situación de acercamiento a dirigentes del peronismo y cuando surge esta propuesta de Kirchner, y muchas de las cosas que planteó son las mismas cosas que planteaba yo de hace muchísimo tiempo, es decir, no solo yo, formaba parte un poco del patrimonio del pensamiento nacional. Así que se produjo, viniendo yo de una extracción política distinta, una situación de empatía que la registró el presidente Kirchner y que me invitó. Esto empezó, digamos, la primera relación que tuve yo con el gobierno. ¿Eso cómo empezó? Y empezó porque cuando... En primer lugar porque, incluso desde el Grupo Fénix, en la década... antes del derrumbe del 2001, el Grupo Fénix, yo estaba trabajando allí con el grupo, nosotros empezamos a plantear toda la crítica al modelo neoliberal y demás. Y esto fue muy en línea con lo que terminó planteando Kirchner durante su campaña, ¿no? Entonces se produjo una especie de acercamiento de ideas sin que hubiera contacto personal. Y lo que pasó fue que, siendo ya Kirchner presidente, mandó el proyecto de creación de una empresa de energía para cubrir el vacío que había dejado la extranjerización de YPF. Sí. Todos los periodistas me preguntaron, como me suelen preguntar, y yo dije que me parecía muy bien, que era indispensable, que era preciso tener una gran empresa energética argentina, qué sé yo. Y al día siguiente me llama el ministro de Obra Pública, el arquitecto Devido, a quien yo no conocía. Me llamó para invitarme a conversar y fui. Me dijo, mire, el presidente leyó sus declaraciones. Se sintió muy muy alentado, muy apoyado por sus ideas. Queremos que nos dé una mano. Él quiere que nos dé una mano. Y me ofreció formar parte del directorio de NARSA. ¿De NARSA? De NARSA, de la empresa de energía. Sí. Y bueno, le dije, bueno, déjamelo pensar. A los dos días le dije que sí. Y ahí estuve, ¿no? Esa fue el primer acercamiento oficial. El segundo fue... de otra naturaleza, cuando en un momento se planteó un conflicto entre el gobierno y después de la privatización de la nacionalización del sistema jubilatorio, sí. Resultó que la suma de las participaciones accionarias de todas las AFJP en una empresa del grupo Techín y Siderar daba algo así como el 25% del capital, cuando en las normas originales ninguna AFJP podía tener más del 5%. Entonces, de pronto, al sumar todo, va al 25%, lo cual le daba, conforme a los estatutos y las normas vigentes, la posibilidad al Estado de tener, no sé si eran como tres directores. Y la empresa parece que, bueno, eso fue lo que pasó. Planteó que no aceptaba, que iba a ir a juicio, a menos que se pusieran de acuerdo en un nombre de mutua confianza, un director de mutua confianza que fuera a ocupar la situación. Yo una noche estaba cenando con una amiga, me acuerdo, en una parrilla, y eso de las 11 de la noche me llamó Barata, el licenciado Barata, que es el segundo del ministro Devido. Me dijo, mirá, me dice, acá tenemos un problema, por teléfono todo esto, tenemos que resolver este problema con Techín, nos pusimos de acuerdo en que vos seas el representante. Le dije, bueno, pero está bien, le dije, bueno, pensar, te voy a contestar. Y llegué a mi casa la noche, después de la cena, me habían llamado varios directivos que yo conocía, me llamó Betnaza, me llamó... Ah, de Techín lo llamaron. Sí, claro. Pero o sea, primero lo llama el Dode de Vido y después primero, lo llama... Primero me llamó Barata, esa noche yo volví a casa. Y lo llaman de Techín. Yo tenía el contestador, me había llamado Betnaza, me había llamado de Mendigure. Al día siguiente lo llamé y me querían decir lo mismo, que querían que yo fuera el director. ¿De ellos? No. Pero, digo... No, era un acuerdo de las dos partes. No, yo era el director del Estado, yo fui como director en nombre de Narsa. ¿Pero usted pero creyó que era sincero ese pedido de parte de ellos o que buscaban otro tipo de interés? A eso no, me refería. Bueno, formalmente, como yo lo viví y en ese terreno tomé la decisión, había un conflicto y las dos partes se pusieron de acuerdo en que el conflicto se resolvía si el Estado nombraba una persona que fuera aceptable para la otra parte. Yo con ese grupo no tenía absolutamente nada que ver, más que conocer personalmente a algunos de esos directivos. Y entonces el que me hace el ofrecimiento es el gobierno a través de un funcionario público. Y cuando llego a mi casa me encuentro con que de la otra parte me habían llamado para que aceptara, porque yo aceptaba si resolvía el conflicto. Y así fue que entré como director de Siderar durante un tiempo, estuve un par de años, y bueno, esa fue la segunda intervención. Y la última final fue la de la embajada. La embajada en Francia. Claro, cuando yo terminé el segundo año ahí en Siderar, me dio la impresión que empezaba otra vez el conflicto y yo no estaba parado. Otra vez, ¿no? Otra vez empezó volver al país. Empezó otra vez la tensión, y entonces yo ahí ya no estaba, yo no servía para eso, había ido para tratar de arreglar las cosas. Y entonces bueno, me tenía que ir y efectivamente me fui. Y el gobierno en esas circunstancias me ofreció la embajada en París. Con el argumento importante que me dio el canciller, que ese año, que era el 2011, le correspondía a Francia la presidencia pro tempore del G20, sí. Del grupo de los 20. Entonces París iba a ser, digamos, el centro, y querían que hubiera un economista de confianza en la embajada, y ahí estuve 2 años. Y por las mismas razones que me fui de Nueva York, me fui también de París a los 2 años, no me quería quedar más. O como me fui de Londres, cuando le quiero decir que en estos diversos pasajes que yo tuve por cargos internacionales, incluso en el Banco Interamericano, sí. Yo fui economista del Banco Interamericano y a los 2 años pegué la vuelta. Me gustó, digamos, estar en escenarios internacionales, pero nunca por mucho tiempo. Los principales aportes como docente de Aldo Ferrer los canalizó como profesor titular de Política Económica en Ciencias Económicas de la UBA, en la misma cátedra, en la Universidad Nacional de La Plata, y como director de la maestría Mercosur del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Hay un libro suyo que supongo que coincidirá, es el más emblemático, porque incluso el título del libro se convirtió en frase disparadora de polémicas, de debates, algunos ricos, otros no tanto, que es vivir con lo nuestro. Así es. Tuvo diversas interpretaciones, más el título que el libro, probablemente, ¿no? Porque sí, muchas veces se habla de los libros sin haberlo aparte, leído. Sí, a partir de las solapas, las contratapas. Exacto. O el golpe que tienen en el título, ¿no? Yo me acuerdo una vez hablaba con Horacio Verbisky acerca de Robo para la Corona y él mismo me decía, uno de los libros más comprados y menos leídos de la historia, sí, argentina, claro, ¿no? Claro. Pero Robo para la Corona quedó para la historia. Sí, sí, sí. Y Vivir con lo Nuestro también quedó para la historia. Y a mí me gustaría, si bien este no es un programa de debate político, económico, por supuesto que sirve como disparador al recordar la vida del personaje o la personalidad que entrevistamos, que usted precisara eso en términos de definir lo nuestro, porque claro, lo nuestro es tanto, según quiera vérselo, el agro, la agroindustria, los garca de un sector y de otro, para decirlo en términos de café. Lo nuestro es la tecnología. ¿Qué estipula lo que es lo nuestro? Y más luego, ¿qué estipula lo que es el desarrollo? Porque el desarrollo es una obsesión en usted. Claro. Después podemos hablar de qué pasa con el desarrollo y el medio ambiente, qué pasa con el desarrollo y la ecología, que es un pedazo de tema. Pero para empezar, y aunque sea, le insisto algo, como grande resumen, ¿qué es lo nuestro y qué se puede desarrollar de lo nuestro? Yo le diría que la idea realmente resume en tres palabras o cuatro una forma de ver la realidad dentro de una corriente de pensamiento latinoamericano, que es lo que llama el estructuralismo latinoamericano, es decir, aquel que concibe el desarrollo basado en la industrialización, la transformación productiva, la ciencia y la tecnología, la movilización de los recursos propios, la soberanía, el no sometimiento a la condición periférica, la transformación productiva saliendo de la división del trabajo como simple proveedor de materias primas, importadores de capital y de manufacturas. Es decir, es toda una corriente cuyos principales exponentes son Previs, Celso Furtado, Osvaldo Zunker, una serie de pensadores latinos, Elio Yaguaribe, y yo formo parte de esa corriente de pensamiento. Y ¿qué es el estructuralismo? Es el estructuralismo latinoamericano, el desarrollismo, la cosa social, la democracia, la inclusión social, vuelvo a insistir. Entonces, en realidad, vivir con lo nuestro salió en un momento muy particular, que fue en plena crisis de la dictadura, cuando la deuda lo tenía el país de rodillas, y este país estaba, después de la derrota de Malvinas, del terrorismo de Estado y del desastre económico, una situación extrema de endeudamiento y de insolvencia. Entonces, en esas circunstancias dramáticas, fue insistir en el planteo con una expresión muy fuerte que era decir, vamos a pararnos en los recursos propios, vamos a salir adelante, vamos a poner en marcha el potencial del país y vamos a recuperar nuestra capacidad de decidir nuestro futuro y nuestra posición en el mundo. Entonces tuvo ese carácter, fue más, en la misma época, un poco después, creo que fue después, escribí un libro que se llamó La Posguerra. Sí. Y el planteo fue el siguiente, y ese libro también tuvo repercusión, aunque no tanta como vivir con lo nuestro. El planteo era el siguiente: el país acaba de soportar la guerra que le ha hecho el neoliberalismo. Porque en realidad, vivir con lo nuestro es una respuesta al neoliberalismo. La crítica era no solo, digamos, a las consecuencias de la política de la dictadura, de las políticas neoliberales, sino que era una crítica a esto que estaba prevaleciendo en el mundo a partir del predominio de la hegemonía financiera, el consenso de Washington, sí, sí, el abandono del planteo keynesiano en los Estados Unidos, en Europa, la hegemonía del mercado, las reformas estructurales, la apertura incondicional. Entonces, vivir con lo nuestro fue una especie de grito, yo creo que fue un grito de protesta contra el planteo teórico y político del neoliberalismo y un grito de protesta contra lo que el país ha vivido bajo la dictadura. Y fue un título muy afortunado, porque usted sabe que yo quedé patentado con esto. Yo me encuentro con mucha frecuencia gente que me habla de vivir con lo nuestro. Y yo quedé patentado. Y yo estoy muy contento, porque no siempre uno tiene la oportunidad de de quedar identificado con una idea con la que uno se siente muy comprometido y tan contundente, ¿no? Y desde luego hay interpretaciones, la interpretación neoliberal, incluso un economista muy destacado de aquella época, dijo, no, esto no es vivir con lo nuevo, esto es morir con lo opuesto. Porque era además un rechazo de un pensamiento muy arraigado en la corriente de opinión en la Argentina. La Argentina es un país sin recursos, que tiene que apegarse al centro hegemónico de poder, que le traiga los capitales, que los lleve de la mano por el camino del desarrollo, que Argentina no puede pretender un proyecto propio, tiene su lugar en el mundo como proveedor de carnes. Entonces hay una visión del país. Pellegrini era, ¿no? No, Pellegrini fue industrialista. Usted sabe que Pellegrini tuvo planteos interesantes, igual que Vicente Fidel López, algunos grandes economistas del 19 habían planteado tempranamente el tema de la transformación de la producción primaria. Pero bueno, pero hay una corriente muy fuerte en la Argentina que subsiste todavía, que sigue siendo el neoliberalismo criollo, digamos, en el cual es inconcebible que Argentina adopte un camino que entre en planteos, digamos, distintos de los que prevalecen en el mercado mundial. Y entonces esto, vivir con nosotros fue realmente una patear el tablero, ¿no? Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. A sus 87 años está contando quién es Aldo Ferrer. Y desde el punto de vista del desarrollo, ¿qué se interpreta por vivir con lo nuestro a partir del desarrollo de las potencialidades? Bueno, yo creo que el planteo parece producir, ¿desarrollar qué? Bueno, estaba leyendo estos días el libro este de Piketty, el economista francés, el nuevo bestseller del capitalismo del siglo XXI, ¿no? Y confirma allí, en una visión histórica a largo plazo, el desarrollo es la aplicación del conocimiento, es decir, se desarrollan las sociedades en las cuales están las condiciones en las cuales se puede incorporar el conocimiento, la ciencia y la tecnología a la producción y a la organización social. ¿Y cuáles son las condiciones que permiten que esto suceda? Eso es el desarrollo. Nosotros, nuestra historia, en el periodo, digamos, de la época del crecimiento hacia afuera, nos especializamos en la producción primaria y el modelo modernizó en algún sentido al país, pero no era un país desarrollado. Era un país moderno en algunos sentidos, pero un país atado a una estructura que después de 1930 dejó ser viable. Entonces el planteo era es la incorporación de conocimiento, la ciencia y la tecnología, y allí yo desarrollé otro concepto años después con un libro mío que tiene ya 10 años que se llama La Densidad Nacional. Porque yo trabajé mucho el tema de la globalización, yo escribí dos tomos sobre la globalización en la historia, ¿no? Y en un momento me pregunté, bueno, ¿pero por qué sucede que algunos países han respondido bien a la globalización? Como son, por ejemplo, estos países emergentes de Asia ahora, Corea y demás, y otros que no. ¿Cuáles son las condiciones que están presentes en el éxito y cuya ausencia está presente en el fracaso o en las cosas que dan a mitad de camino? Y yo encontré que hay cuatro factores fundamentales. Uno es la cohesión social. La cohesión social. Es decir, las sociedades muy fracturadas, donde una minoría tiene todo y muchos tienen muy poco, es muy difícil armar las condiciones necesarias como para movilizar el talento, la capacidad de la gente. Sucede también que sociedades muy fracturadas, los líderes acumulan poder, no creando riqueza, incorporando mano de obra, generando conocimiento, sino generalmente como comisionistas de intereses transnacionales. Es decir, subordinados a factores externos que contribuyen a consolidar su posición dominante en el escenario local. Entonces la segunda condición es la existencia de liderazgos con impronta nacional, liderazgos políticos, empresarios, económicos, culturales. La tercera condición es la estabilidad institucional de largo plazo, porque la transformación implica conflicto. Y el sistema tiene que tener la capacidad de arbitrar el conflicto para que la transformación sea posible, si no termina en el desorden. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es el pensamiento crítico, es decir, la capacidad de ver el mundo de la propia perspectiva, no como lo que Previs llamaba el pensamiento céntrico. Es decir, los países hegemónicos en el centro del mundo tienen una visión teórica de la organización del mundo desde su propia perspectiva. Entonces, es un país periférico, subindustrial, quiere pasar al frente, tiene que operar con otras ideas, con sus propias ideas. Entonces el pensamiento crítico, por ejemplo, estos países de Asia, que estamos hablando ahora, China, Corea, ninguno se compró el consenso de Washington. Todos tuvieron estados muy fuertes, políticas industriales, de ciencia y tecnología, privilegiaron a las empresas nacionales, limitaron el acceso a la inversión extranjera. Sí. Para terminar un momento, esos cuatro factores, sí, yo los llamé la densidad nacional. Ferrer integró el Consejo para la Consolidación de la Democracia a la salida de la última dictadura militar. Miembro honorario del Consejo Nacional de Economistas en México, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de la Comisión del Sur y del Consejo Asesor del Centro Sur. Fue condecorado por el gobierno de Brasil y es doctor honoris causa por la Universidad de Concepción del Uruguay y la Nacional de Entre Ríos. Y es Conex de Platino, entre otros tantos galardones. Ya que mencionó a China, ¿cómo se lleva su concepción del desarrollo y el tema del medio ambiente, la ecología y la afectación? Porque uno piensa en términos de la Argentina, sí, del desarrollo del agro o del desarrollo de Vaca Muerta, y hay críticas más o menos serias. ¿Qué? A propósito del impacto que eso puede producir, lo que va a significar el fracking, el uso de los contaminantes, claro, químicos. ¿Ve contradicción insalvable en eso o no? No, yo creo que hay que atender a la defensa del ecosistema. Hay todo un problema de calentamiento global, este es un tema incuestionable, y por lo tanto lo que se llama el desarrollo sustentable intenta proteger al medio ambiente, pero al mismo tiempo me parece que hay un fundamentalismo ecologista, sí, Según el cual prácticamente el desarrollo no es posible, porque prácticamente no se puede hacer nada. Por ejemplo, el planteo frontal de ese fundamentalismo con la energía nuclear. Uh-huh. Cuando hay argumentos sobrados de que es la más limpia de todas. Que es la más, sí, limpia, sí, de todas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y lo mismo pasa con la cuestión de la explotación de recursos naturales, donde desde luego hay que defender el medio ambiente, pero a mí me parece a veces que se pasan de vuelta y hacen planteos que son inconsistentes, porque en realidad la mayor amenaza al medio ambiente es la pobreza y la injusticia social. Y usted, si no tiene desarrollo y más equidad, no tiene solución. Entonces hay un ecologismo, digamos, fundamentalista que atenta contra este aspecto de la cuestión, porque prácticamente paraliza el desarrollo. Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio? Esto es lo delicado, ¿no? ¿Cómo se logra realmente un desarrollo sustentable, de utilización inteligente de los recursos, que permita crear, incorporar tecnología, aumentar la producción, mejorar la productividad, industrializarse, defendiendo el medio ambiente? Usted, que es, en términos, sí, está bien, políticos, filosóficos sería más, ¿es un optimista histórico, es un pesimista histórico, es un gramsciano respecto del cual hablar de adelante con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia? Claro, yo creo que está por ahí la cosa. Sí, yo creo que si uno se ocupa de estas cosas, es no solo porque son interesantes, sino porque uno quiere hacer una contribución. Y si uno quiere hacer una contribución, tiene que pensar de tal manera, no engañándose a sí mismo, de que el cambio es posible, y hay que apuntar a que el cambio es posible. Y hay que insistir, por eso viene la cuestión de la voluntad. Y la verdad es que cuando uno observa la experiencia histórica, hay países que han tenido la voluntad, se han dado las condiciones sociales, la fortaleza de la densidad nacional, que ha permitido que países que empezaron después la marcha al desarrollo tuvieran capacidad de pasar al frente, ¿no? Así que, y al mismo tiempo observo con espíritu crítico, no me hago ilusiones, pero creo que no, que lo que hay que hacer es seguir insistiendo, aunque el cambio es posible, porque efectivamente puede ser posible. Y la forma de contribuir es tratando de explicar las cuestiones y tratando de conseguir los consensos necesarios y que permitan construir un proyecto hegemónico de transformación. Y este es un viejo problema argentino, porque nosotros todavía tenemos grandes diferencias acerca de qué es el desarrollo, cuál es el modelo conveniente. Uh-huh. Alcanzan con los recursos naturales, o hay que tener mucha industria, mucha tecnología, ¿no? Hay una voluntad que seguramente le ha servido, que es la personal y la física. No puedo terminar el programa, que se está yendo. Uh-huh. Sin preguntarle cuál es la fórmula para llegar a los 87. Sí. claro, con no solo con semejante cualidad física, sino con esa lucidez. 87. Es que no son tantos. Fórmula. No son tantos. Yo creo que ahora se ha prolongado mucho la vida, ¿no? No, yo no le puedo decir. Yo creo que es por suerte que... no es que no tenga mis achaques. Vale. Pero... No, pero yo creo que tal vez lo más importante es el interés en las cosas. Mantenerse intelectualmente activo. Y físicamente activo. ¿Hace actividad física? Sí, yo tengo una actividad. Yo siempre fui... Desde jovencito, corrí, nadé, sigo nadando. Yo soy un nadador... Le diría que lo que hago con más profesionalmente es nadar. Yo nado 3 veces por semana. ¿3 veces por semana? ¿Cuánto tiempo? Y 1:20, nado unos 1.300, 1.500 metros cada vez. Y esto, la natación es un deporte espectacular. Pero hay otros. Durante mucho tiempo corrí. Yo fui de los primeros que hizo lo mismo, acá en la década del 70. Incluso cuando salí a correr de casa, ahí en Palermo, me gritaban, atorrante, me decían, anda a trabajar. Y bueno, porque... ¿En serio? Sí, me gritaron varias veces, me pasó. Porque era muy raro ver un tipo corriendo hace 40 años. Tienes razón. Después entonces se popularizó. ¿Le gritaban a su rato? Sí, me gritó. Bueno, no me ha pasado todos los días, pero me pasó varias veces. Que pasaba un camión o un coche y me veían corriendo. ¿Qué estás haciendo? Anda a correr. No, hay gente que no me conocía. Él iba anda a trabajar. No, por eso, pero volviendo al tema, yo creo que la actividad física es fundamental. Entonces, disculpe, pero me quedé impactado. Me suena absolutamente verosímil, ¿verdad? Pero a esta altura de la soirée, cuando casi hay un culto del correr y del físico, pensar que solo la vuelta de la esquina, que son 40 años, sí, alguien sí. Corría y le gritaban andar a laburar, es buenísima. Sí, lo tengo que tutear en el final, porque el final es el título del programa, que es tanguero. Sí. Decime quién sos vos. Me tiene que contestar eso. Ah, qué buena pregunta. Y yo creo que soy un argentino que ha hecho lo que puede, que tuvo la fortuna de tener buenos padres y una buena hermana, una buena mujer, una buena familia, tener amigos y tener una ilusión. Tener una ilusión de lo posible acerca del país en el que vivo y donde me siento cómodo y donde quiero estar. Así que bueno, yo no sé si eso alcanza para definir a alguien, ¿no? Y después las cosas que me gustan del buen vivir, incluyendo el tango. A mí me gusta bailar, por ejemplo, y creo que es otra actividad interesante. Así no sé si se puede decir, y puedo decir mucho más que eso. Aldo Ferrer. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.